Y en un tema siendo jardines de oro, se paró con una piedra, entró en el bar de Espartaco y se volvió majareta. Y ya que estaba allí dentro, pidió un manchao y una moleta. Ya son cumple rematado con el estribillo.